Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es un placer estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico, especialmente cuando hacemos un resumen de lo que ha sido la conversación de esta semana. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Como dijimos durante la semana, hemos iniciado un nuevo estudio, un nuevo desafío. Es un libro maravilloso, es un libro de un profeta mayor. ¿Recuerda usted cuando estudiamos los profetas menores y mayores? Era por la extensión de su ministerio, de lo que escribieron. Jeremías es un personaje que escribe mucho. Y lo vamos a conversar durante todo este trimestre, cuáles son sus mensajes, cuál es lo que Dios le pidió que hiciera Jeremías desde muy joven. El llamado profético de Jeremías es el tema que ahora vamos a abordar durante este resumen. ¿Qué dice allí Jeremías 1:5? Que es un texto muy maravilloso en relación a los llamados que hace Dios. Y yo creo que a todos nos conoce de igual manera como conoció a Jeremías. Así es, dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciesen te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Aquí está todo el ministerio de Jeremías, ¿eh? Así es. Cómo comienza su llamado comienza justamente antes de su nacimiento. Antes de la formación. Antes que te formases. O sea, estuvimos antes de ser engendrado el Señor ya tenía la misión. ¿Sabe que estuvimos viendo, quizá un paréntesis cortito, estuvimos conversando, vino un médico a hablarnos aquí, Francisco Andrade, a hablarnos acerca de la problemática que hoy día se da en Chile acerca del aborto? Ya. Y allí justamente se trató cuándo comienza la vida. Interesante, porque fíjate que acá, antes que te formase en el vientre te conocí, o sea, Dios ya los tiene en mente. Claro que sí. Y antes que naciese te santifiqué, o sea, te separé antes de eso, ¿para qué? Y te di por profeta, no solo aquí, sino a las naciones. Y hoy día este libro está siendo también, lo estamos estudiando nosotros, como parte del mensaje que entregó, ¿quién? Jeremías. Jeremías también es un mensajero que nos llega a nosotros muy cercano con un mensaje de reprensión. Ahora, en el caso de este llamado, ¿quiénes son los profetas? ¿Qué hacen los profetas? ¿Cuál es su ministerio? Hay varios textos acá que podemos conversar acerca de este Jeremías. Tú habías leído allí, o sea, Isaías 1:19, ¿no es cierto? Sí. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Bueno, aquí nos dice claramente el Señor. El Señor no quiere la destrucción. Dice: yo no quiero la muerte del impío, dice el Señor. El Señor no quiere la muerte de nadie. Si alguien cosecha lo que sembró, es precisamente por eso. El Señor habla claramente: todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Entonces, por eso que el Señor envía a los profetas, los envía para dar un mensaje de amonestación, de manera que se cambie el rumbo. Si tú vas conduciendo por una carretera y hay un mensaje donde dice que debes doblar, porque si sigues por allí, el camino está cortado y vas a caer al precipicio. Hay un puente cortado, por ejemplo, y vas a caer al precipicio. Bueno, tú tienes dos opciones: o haces caso de la señalética y doblas donde debes doblar, o dices sencillamente: yo no hago, ni nunca hago caso a estas cosas, y sigues adelante. Bueno, si caes y te matas, es un asunto tuyo. Tú elegiste eso. Ese es el mismo caso que ocurre con los mensajes de las Sagradas Escrituras. El Señor no quiere la muerte de nadie, absolutamente de nadie. Pero para que esto ocurra, debe haber un cambio. Por eso que el Señor mandaba a los profetas y decía: mire, si ustedes siguen por esto, va a ocurrir esto, esto y esto. Ahora, en el caso de Jeremías, justamente actúa en los últimos 40 años que tiene Judá, porque claro, Judá proféticamente iba hacia la destrucción. Destrucción, estaba haciendo caso a las indicaciones de Dios, se había apartado de Dios, tenían idolatría, ¿no es cierto?, dentro de ellos, era terrible, y aparece Jeremías, y Jeremías empieza a hablar 40 años. Yo estoy pensando, en el caso de Noé, fueron 120 años, Y la gente, bueno, muchos hicieron caso. De hecho, Matusalén murió en el año en que se efectuó el diluvio. Por lo tanto, él está dentro de los que se salvan. No entraron en el arca, pero están salvados. Y hay otros que hicieron caso. Pero la gran parte del pueblo se burló, siguió y no hizo caso a las señales tan nítidas que tenía en el caso de Noé, haciendo un arca, o sea, un barco, ¿no es cierto?, en donde nunca había llovido, donde no había mar. Qué interesante esas cosas, como Dios ahora, llama. Fíjate, el mensaje específico de Jeremías, ahí en Jeremías capítulo 7, versos 5 al 7, pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. El Señor desea lo mejor. Fíjate lo que leíamos acerca de Isaías, cuando Isaías dice: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Fíjate, le está prometiendo algo realmente codiciable, podríamos decirlo así. Comeréis el bien de la tierra. O sea, ustedes van a gozar, van a vivir bien. No está prometiendo una vida de aflicción. No, dice, si quisieres y oyereis. O sea, si tú haces caso a lo que el Señor te está diciendo, tu vida va a ser mejor y vas a gozar de la vida. Ese es el mensaje del Señor. O sea, y este trabajo de los profetas, incluso, fíjate, Ezequiel 18:23 dice: quiero yo la muerte, tú lo habías mencionado, pero sí, fíjate, quiero yo la muerte del impío. O sea, el profeta nos llama la atención a decir: Dios no quiere que lo pases mal. Dice Jehová el Señor: no vivirá si se apartare de sus caminos. O sea, estas preguntas, si yo las traduzco a afirmación, Dios quiere que vivamos, quiere que nos apartemos para que gocemos una vida de tranquilidad. Alguien podrá decir: mira, es que estamos rodeados de tanta delincuencia, de tanto pecado, de tanto mal. Eso no justifica. No justifica para tomar una decisión equivocada. Dios nos ha abierto puertas maravillosas para que nosotros tomemos el verdadero camino, la verdadera conducción. Vamos a conversar un poco acerca de los antecedentes familiares de Jeremías en este momento. Si tú me permites, antes de entrar a los antecedentes de Jeremías, estábamos hablando del mensaje de los profetas. Y si tú me permites, solamente algo bien cortito. Habían momentos en que los profetas tenían que cambiar el, digamos así, el lenguaje. Creo que si la gente no entiende de una manera, tiene que entender de otra. Y eso me hace pensar en las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo a la gente: generación de víbora, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El Señor les habló bien duro, pero no entendían de otra manera. Ese es el problema. Pero el Señor estaba tratando de llegar a los corazones, tratando de remecerlo, de hacerlo reaccionar. No pueden seguir así, porque ahí van a la destrucción. Sepulcros blanqueados. Claro. Bueno, efectivamente, el profeta es guiado por Dios y Dios da el mensaje de tal naturaleza que quede grabado en la mente de las personas y se produzcan los cambios. O sea, vamos a decirlo de otra manera. Cuando el mensaje llega y no se producen cambios, entonces somos nosotros los culpables de recibir las consecuencias de nuestra decisión. De nuestra propia decisión. Nuestra propia decisión. Ahora, los antecedentes familiares de Jeremías, usted los va a encontrar allí en Primera de Reyes. Está presto a morir David, el sucesor va a ser Salomón. Salomón viene después una serie de reyes que la verdad que se trastorna totalmente el proceso lindo que había entrado con David y Salomón. David fue un rey maravilloso, por otro lado Salomón, un rey de sabiduría como nunca lo ha existido, llevó a la grandeza, pero sus desviaciones también trajeron consecuencias, y después entran a separarse estos reyes, ¿no es cierto? Y comienza un problema bastante serio que va de alguna manera llevando al caos a Judá. Judá iba a ser prontamente destruida, iba a venir Babilonia, ¿no es cierto?, a tomarla, y entonces Jeremías empieza a anunciar. Ahora, estos reyes, fíjate, y lo habíamos dicho, Jeremías está en un ambiente de sacerdote, incluso en Anatot, que es el lugar de sacerdotes allí. Para que se sitúe, la gente se encuentra más o menos a 6.5 kilómetros de Jerusalén. Claro, es una ciudad que todavía mantiene algún nombre, alguna cercanía, y efectivamente, fíjate, es como decir, está preparado para ser un profeta, pero tenemos que tener cuidado con esto, porque Dios elige a las personas en su sabiduría, en su conocimiento, en su presencia, ¿no es cierto?, en lo que Él sabe, las elige. Y no podemos objetar lo que Dios hace. Y vemos que este ambiente, yo recuerdo, por ejemplo, Juan el Bautista también tuvo un ambiente muy perfecto. Desde antes de su nacimiento fue preparando a esos padres para que lo criaran y hiciera la labor maravillosa que hizo Juan el Bautista de ser precursor de Jesús. Y en este caso los antecedentes de Jeremías lo hacen situar en un lugar donde efectivamente estaba lleno de sacerdotes, había un ambiente, pero no por eso era el mejor para hacerlo, sino porque Dios lo designó ser realmente un profeta. Y en relación al llamamiento profético de Jeremías, vamos a comentar este texto, que realmente son extraordinarios, para ir abriendo nuestro conocimiento acerca del libro. Jeremías capítulo 1 del 1 al 5 menciona justamente las palabras que va a recibir Jeremías. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Aquí está la descripción, quién es Jeremías. No hay duda que él es el autor del libro, que su padre es Hilcías y que eran de Anatot, tierra de Benjamín, donde estaban los sacerdote. Ese es el ambiente, el llamamiento de Jeremías. Y este Jeremías abarcó unos 40 años de la existencia de Judá como reino, antes de que fueran tomados. Y ahí están los reyes Josías, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequía, que es el último rey, y de ahí es tomado prisionero. O sea, la advertencia de Dios siempre está antes de que sucedan las cosas. Y fíjate, tenemos que decir además que durante el reinado, durante el tiempo de Jeremías, siempre hubo una batalla entre Babilonia, Egipto y Asiria. Eran las tres potencias, podríamos decir, de ese tiempo, que se luchaban por la supremacía mundial. Ellos estaban luchando y ellos prácticamente estaban al medio ahí de esa lucha. Entonces era importante. Si tú miras el mapa, era un corredor, ¿eh? Claro. Pasaban justamente casi todas las caravanas que iban hacia el norte o hacia el sur, donde iban justamente a sus. Bueno, Dios lo puso en un lugar estratégico, porque la gente que pasaba por ahí debía conocer al Dios verdadero. Pero ¿cómo? Por precepto y ejemplo. Claro. Un pueblo especial había sido llamado a ser un pueblo especial con un mensaje especial. Y la gente que pasaba tenía que ver un pueblo próspero, un pueblo que tenía salud, un pueblo que gozaba de la vida, un pueblo que obedecía al Dios verdadero. Desgraciadamente ellos no lo hicieron, no cumplieron con eso, y el Señor tuvo que mandar a estos profetas para darle las amonestaciones, para que volvieran al camino. El trabajo de este profeta era específico, pero también en un tiempo que tenía una connotación de desastre, porque no hacían caso a las advertencias, tomaron a Jeremías, lo metieron en la cárcel, quisieron eliminarlo, qué sé yo, hicieron cualquier cosa. Era desagradable, voy a decir así, lo que se estaba, de alguna manera, lo que estaba diciendo Jeremías, y no era aceptado por ellos. Así que el llamamiento de Jeremías es un llamamiento que él entiende que no es fácil. Él entiende lo que va a suceder. Pero dime tú, ¿cuándo ha sido fácil una amonestación que hace el Señor? Si tú abres las Sagradas Escrituras y le hablas a un grupo de personas, mire, esto es lo que el Señor quiere de nosotros. seguramente no te van a mirar con muy buenos ojos. Anda y ve aquellas iglesias que están repletas de gente. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es: Dios nos ama, Dios ya estamos salvos, lo único que estamos esperando es la traslación al cielo. El mensaje del evangelio de la prosperidad. Entonces, todas esas cosas, si tú predicas cosas que la gente quiere escuchar, van a ir a escuchar y van a sentirse muy bien. Pero generalmente los mensajes que tenían los profetas eran mensajes impopulares. Bueno, amables oyentes, vamos a hacer una pausa musical, pero quiero decirles que no sé cuánto tiempo tiene Dios destinado para poner fin a este mal, pero usted está llamado para llamar la atención a ese momento. Al conversar en este periodo acerca de los profetas, de su misión, de su trabajo, vamos a encontrarnos con algunas sorpresas. Por ejemplo, que hay profetas que son reacios a lo que es el cometido que Dios les ha dado. Estos profetas que a veces son un poquito reacios a llevar adelante el mensaje. Y las indicaciones como se las entregó correcto. El profeta. Pero sabes, en cuanto a ser profeta reacio, no estamos hablando de gente que sencillamente por ser desobediente le quieren dar la espalda a Dios. Quizá uno podría pensar como en Jonás, ¿eh? Claro. No, en este caso ellos están mirando cómo es algo tan grandioso, tan sublime. Yo, la verdad es que no puede ser. Yo no puedo. Bueno, ahí en el caso de Jeremías 1:6, tú lo tienes allí. Sí, no sé si dice, puede. Y yo dije: ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. ¿Ah? Él encontraba que, ¿cómo yo voy a ir a dar el mensaje de Dios si yo no podría decir lo que debo decir, cómo debo decirlo? Es una preocupación. Era algo demasiado grande. Entonces, creo que esto hacía precisamente que el Señor los eligiera a ellos, porque el Señor quiere instrumentos. El Señor necesita, se dice que hoy día el Señor necesita testigos, no abogados. ¿Ah? El Señor no necesita que nosotros vamos a defender a Dios. El Señor quiere que testifiquemos por Él. Entonces, en ese momento, el Señor quería un instrumento que Él pudiera guiar, no alguien que tomara la iniciativa y saliera y corriera adelante. Entonces, lo mismo que pasa con Isaías cuando fue llamado, Isaías 6, verso 5. Entonces dije: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. O sea, ellos toman conciencia del momento y del mensaje que es sublime, que es grandioso, que no son capaces, que ellos no podrían llevarlo, y se dan cuenta que solamente, y Dios se los dice, claro, sí lo vas a llevar, pero yo te voy a decir lo que tienes que decir. Claro, yo te voy a preparar, como decía yo la semana, te voy a preparar el sermón, lo que vas a hablar. Te voy a dar el bosquejo y te voy a hacer demostraciones para que lo entiendas tú primero y luego lo transmitas de tal manera que sea certísimo, real y concreto a lo que yo te digo. No te apartes de esto, porque también hubo profetas que trataron de llevar el mensaje equivocado, claro, ¿no es cierto? Sí. Pero Dios los llevó y al final tuvieron que decir lo que Dios decía, pero no porque lo querían. Entonces, pero en este caso de Jeremías, él se está sintiendo incapaz, se está sintiendo que no puede hacer el mensaje. Cuando habla de niño, uno podría pensar será pequeño, quizá era un jovencito, y cuando se mira lo que es un profeta, lo que es un sacerdote, alguien dice: pero yo a esta edad puedo hacerlo. Yo creo que hoy día Jesús también está necesitando jóvenes que vayan y lleven un mensaje y que puedan hablar acerca del Señor. Yo creo que va a colocar palabras realmente maravillosas en la boca de las personas, de los jóvenes, que quieran ir tras el mensaje que hoy día Dios tiene preparado también para las personas. Correcto, pero te imaginas, tenemos que recordar que el Señor le da un mensaje, y si uno no comunicaba el mensaje tal cual, como correspondía, podía llevar a lo mejor a algún error, no sé. Entonces, la responsabilidad era demasiado grande. Señor, por favor, manda otro. No me des esta responsabilidad a mí. Bueno, Moisés y, también dijo lo mismo. Claro que sí. Y Dios fue supliendo sus necesidades. Tú recuerdas, mira, no sé hablar muy bien, está tu hermano. Sí. Yo estoy ya... Me perdí todas las cualidades de líder porque estuve 40 años aquí en el desierto solo cuidando los rebaños y casi no hablaba. Mira, no te preocupes por eso, yo voy a abrir el camino. Y uno ve cómo Moisés se transformó en un líder extraordinario. Exactamente, entonces tenemos que considerar precisamente que Dios necesita gente que esté dispuesta a ser guiada. No necesita líderes extraordinarios que, como dije anteriormente, lleven la iniciativa. El Señor quiere que el líder haga lo que el Señor manda, en el momento que manda, y que esté dispuesto a ir donde el Señor manda. Y ahora aquí está el mensaje que Dios le entrega a Jeremías para fortalecerlo, y le dice: y me dijo Jehová, no digas soy un niño, no lo digas, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y aquí viene lo lindo y precioso: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Mensaje completo. Se lo entrega el Señor y le da la opción y le da las capacidades para que lo lleve adelante. No lo deja solo. Y algo que estuvimos también comentando es el mensaje, cómo el Señor lo da. Lo da por medio de símbolos, símbolos conocidos, pero que se graban en la mente, que son fáciles de recordar. Por ejemplo, aquí en el verso 11 del capítulo 1 de Jeremías, él habla, le dice: ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. ¿Ah? Y en este caso la vara de almendro revela además el comienzo del juicio de Dios. El almendro dice que es el primero en florecer. Además tiene una connotación en cuanto a lo que significa vigilante. Tiene, claro. Y todo eso está unido al mensaje, y él lleva este mensaje. Un mensaje que al ser transmitido, como decía, tenía esa cualidad de poder ser recordado fácilmente. Cuando se menciona la vara que reverdeció, lo mencionamos durante la semana, uno piensa inmediatamente en Aarón. La vara de Aarón fue la que reverdeció, y esa vara permaneció en el arca del pacto, como un testigo allí de la intervención divina. Entonces, hay cosas que el Señor hace que nos deja grabado el mensaje. Y de hecho el mensaje era tan presto, porque, ¿qué es? Si yo, acuérdense ustedes que eran 40 años que estuvo Jeremías como profeta. Justamente. Entonces él dice: mira lo que te estoy mostrando, porque yo apresuro mi palabra, dice el versículo 12, para ponerla por obra. Y cuando ve, la oye hirviendo, ¿no es cierto? Muestra incluso el lugar de donde iban a venir las personas, problema, o los reinos, claro, a invadir, a tomar Jerusalén o Judá. O sea, la advertencia está totalmente completa, y el llamamiento profético de Jeremías está diciendo: el fin viene pronto, prepárense, estas son las formas de actuar, y de eso vamos a conversar durante todo este trimestre. Que el Señor los bendiga. Recuerde usted Mateo 28:20, que el Señor nos amonesta hoy día diciendo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La reacción inicial de Jeremías al llamamiento de Dios no fue positiva, porque él sabía las dificultades que afrontaría y que él, por sí mismo, no estaba a la altura de ese desafío. Sin embargo, Dios trabajó tiernamente con él, calmando sus temores y dándole poder para hablar la palabra de Dios al pueblo de Judá. Piénselo. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor le bendiga, y será hasta la próxima.